prueba que nos puso Dios. Llevas un ángel, parte de mi corazón. Se fue mi niño, porque durmió y no despertó. Miró a su madre y no sé qué contestar. Cuando pregunta, se parece a su papá. Y ve en mis ojos una lágrima caer. Explota en llanto, porque se ha ido su bebé. Despertarme con su llanto, y cuando crezca, con él poder jugar. Esta tristeza no aguanto más, su madre no para de llorar. Si existe alivio para el dolor, por favor, dime dónde está. Se marchó parte de mi corazón. Qué dura prueba que nos puso Dios. Llevas un ángel, parte de mi corazón. Se fue mi niño, porque durmió y no despertó. Miró a su madre y no sé qué contestar. Cuando pregunta, parece a su papá. Y ve en mis ojos una lágrima caer. Explota en llanto, porque se ha ido su bebé. ¿Cuánto daría por tenerlo entre mis manos? Ver a su madre cuando lo va a alimentar, y por las noches despertarme con su llanto. Con el poder jugar. Esta tristeza no aguanto más, su madre no para de llorar. Si existe alivio para el dolor, por favor, dime dónde estás.